Cambió su amor por desconfianza y olvidándose del respeto marcó mi piel con su puño y rasgó mi alma con sus duras palabras. Mujer venezolana, ¿sabías que existen otras formas de violencia más sutiles respecto a las que estamos acostumbradas? Por supuesto, cuando hablamos de violencia nos referimos a golpes y lesiones físicas. No, amiga, necesitas saber que hay 19 tipos de violencia contempladas en la normativa venezolana. Y entonces, explícame qué otro tipo de violencia existe. Estamos hablando de ofensa pública, violencia laboral, acoso sexual, tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, y entre otras tantas, violencia psicológica. No sabía que eran tantas, ¿y quién nos protege de este hecho? Puedo decirle que tenemos una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ayuda a dar soluciones rápidas y efectivas. Claro, además el Estado venezolano creó instituciones y programas para avanzar en la equidad y justicia de género, como el Instituto Nacional de la Mujer, también el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Recuerda, si para amar necesitas maltratar, está fuera de lugar. La violencia contra las mujeres no te hace campeón. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Una producción del sexto grado, sección C. Escuela de Talento Deportivo Táchira. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Deportivo Táchira.